Ahí estamos, en la lucha, cotidianamente, todos los días, y bueno, ahí estamos, tirando, y para no poder caer, ¿viste? Porque nosotros lo que pedimos es que se sepa la verdad y que haya justicia por ello, ¿no? Lamentablemente, me duele decir eso porque yo creo en la justicia, yo creo en todo, pero no hay nada que se mueva favorablemente para saber, para esclarecer el tema. No hay nada, y todo, viste, el expresidente de Macri encima está con un registrado, viste, así que no, para nada estoy conforme. Está todo detenido, las cosas, y no puedo decir que hay un adelanto, hay esto, hay aquello. No puedo decir nada, porque está todo parado, no. Yo no estoy conforme con lo que se está haciendo, ¿no? Con los jueces, con la jueza que tiene a cargo, con todo eso, que no, para nada. Está todo paralizado, lo tienen ahí encajonado todo, así que no.